simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Nos preparamos para conversar, para hacer una entrevista en referencia a algo que ya hemos hablado, que se ha tratado en esta radio y que tiene que ver con una incógnita y una intriga que nos genera pensar cómo puede ser que el presidente Alberto Fernández haya firmado el endeudamiento de Córdoba para la obra de autovía, siendo que uno tiene suficientes, innumerables, interminables pruebas para demostrar el daño que eso podría causar al ambiente, el daño que eso puede causar en términos ecológicos, siendo que el presidente Fernández participó de la cumbre del clima en Glasgow con un compromiso claro y abierto de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo puede ser que la CAF, que hoy se presenta como un banco verde, un organismo para financiar de manera sustentable el desarrollo de los países, financie la obra de autovía que atraviesa en un 30% zona roja de bosque nativo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo lo explica uno, no? Estas preguntas nos venimos haciendo precisamente porque no se explica. No se explica cómo puede ser que un banco que se dice ser un banco verde financie una obra que va a destruir el bosque nativo, zona roja de bosque nativo, que puede afectar los ríos. ¿Cómo puede ser que Alberto Fernández, que se comprometió en la cumbre de Glasgow a reducir la emisión de gases, financie o autorice el financiamiento de la obra de autovía que va a destruir el bosque de Punilla? Ahora bien, uno empieza a revisar los papeles, y para eso estamos, para conversar en instantes con Guillón Hoffman. Y uno ve que cuando se reunió el señor vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, con autoridades de la CAF para tratar el financiamiento de la obra de autovía, uno de los puntos era, y lo dijo el vicepresidente de la CAF: estamos orgullosos de ser parte de esta iniciativa, refiriéndose a la autovía de Punilla, que contribuye a mejorar la vida de los cordobeses, que logrará una reducción en los tiempos de viaje, costos de operación vehiculares y fundamentalmente de dióxido de carbono. Esto dijo el vicepresidente de la Corporación Andina de Fomento, el señor Asinelli. Ahora, la pregunta que nos hacemos, y para eso tenemos el placer de conversar con Guillón Hoffman, es si realmente es así. ¿Realmente se puede atravesar zona roja de bosque nativo, destruir el ambiente y reducir la emisión de gases? ¿Será verdad? Vamos a preguntárselo a nuestro entrevistado de hoy. Estimado Guillón, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Juan, buenos días, ¿cómo estás? La verdad que nos da curiosidad cómo se llega a esta afirmación que hacen desde la CAF y desde el gobierno nacional y provincial de que la autovía de Punilla va a beneficiar al ambiente porque va a reducir los gases de efecto invernadero. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué pudiste investigar? Bueno, es sorprendente este tipo de afirmaciones porque, primero, se habló muy poco de las emisiones de CO2 y de gases a efecto invernadero en el estudio de impacto ambiental de la autovía de Punilla. De hecho, en realidad no hay nada, digamos, no hay una estimación del impacto en las emisiones. Y también en el caso de la autovía de Parabachasca tampoco hay una estimación. Sin embargo, sí leemos en los medios esa afirmación que vos recién contaste de un representante de la CAF. También el decreto de Schiaretti de fines del 2020 que solicita el préstamo a la CAF lo pone en sus considerandos, que uno de los objetivos de la autovía es bajar las emisiones de CO2. Luego, unos meses después, el decreto nacional firmado por Alberto Fernández, repite los mismos objetivos específicos de la autovía, que incluye la reducción de las emisiones de CO2. Entonces, claramente hay una incoherencia entre esgrimir ese objetivo, incluso volver a repetirlo hace poco, como vos lo mencionaste, y que no haya ningún respaldo técnico de esa afirmación. Porque, por más que lo buscamos, no lo vamos a encontrar, porque no hay, no está. Entonces podemos ponernos a investigar un poco, es lo que hice, sobre, primero, de dónde sale esa afirmación, ¿okay? ¿Por qué dirían eso? Y bueno, la idea tiene que ver con la congestión, que es el argumento clave que siempre utilizan para motivar esas variantes nuevas que quieren hacer en Punilla y también en Parabachasca, que es básicamente que si tenés una vía de tránsito entre dos puntos, de un punto A a B, que tenés congestión en el medio, o sea que tenés una velocidad promedio muy baja, tenés un alto consumo energético por kilómetro recorrido, porque la velocidad es muy baja y sin embargo los motores de los automóviles y camiones necesitan andar igual, y de hecho existen publicaciones y bases de datos que muestran muy bien que efectivamente en un escenario de congestión las emisiones son altas. Entonces, la idea implícita que ellos tienen es que si se elimina la congestión, se reduce las emisiones de CO2. Esa es la idea general. Ahora, esa idea tiene, yo veo, dos problemas. El primer problema es que en realidad eso es una consideración por unidad, es decir, por vehículo, ¿sí? No es una consideración total. Es decir, que si la construcción de la vía nueva genera una demanda mayor y un uso mayor de esa vía, en realidad el costo total aumentará. Es decir, la cantidad total de emisiones en equivalente de toneladas de CO2 terminará aumentando porque la cantidad de vehículos se movilizará más por cuestiones que tienen que ver con cómo se va a reorganizar el territorio. La gente se va a vivir más lejos porque ve la oportunidad de vivir más lejos de donde trabaja, por ejemplo, o se hacen más viajes con esa vía nueva. Y eso es uno de los problemas que hay cuando se habla de cambio climático y de muchos anuncios que ves de parte de gobiernos, empresas sobre todo, que hablan de reducir emisiones, pero cuando te pones a mirar en detalle es reducir emisiones por unidad. La cantidad de unidades, bueno, si aumenta, bueno, lo lamentamos, pero hemos bajado las emisiones por unidad. Entonces, es un primer problema. Pero no es el más grave, me parece. El segundo problema es que eso tiene sentido en un contexto urbano, en realidad. La idea de que se van a reducir las emisiones porque se elimina la congestión. Eso vale en un entorno urbano. Por ejemplo, me voy a referir a otro proyecto que ya se construyó, que se llama el Paseo del Bajo. Eso fue en Buenos Aires. Creo que se inauguró en el 2019. De hecho, fue una obra bastante cara. De vuelta, la CAF aportó 400 millones de dólares para esa obra. En total costó 700 millones de dólares. Y ya estaba, cuando vos lees un poco lo que se decía en la prensa, ya estaba ese argumento de eliminar, que se van a también, de paso, además de eliminar la congestión y de hacer más eficiente el tránsito pesado desde Retiro hacia el sur, además había un argumento de, miren, de paso estamos reduciendo las emisiones de CO2. Pero en ese contexto puedo aceptar que es así, porque el Paseo del Bajo tiene una velocidad máxima de 60 km por hora. Y eso es una diferencia muy importante con las autovías de Punilla y Parabachasca, porque en Punilla y Parabachasca, acerca de la velocidad máxima, estamos hablando más bien de 120 km por hora. Y además sabemos que bueno, se puede ir más rápido que eso. Y en ese contexto cambia el argumento, porque en realidad no funciona más eso de decir que se va a emitir menos CO2 por kilómetro, porque en realidad cuando superas los 80 kilómetros por hora, la cantidad de CO2 por kilómetro vuelve a subir y sube cada vez más a medida que la velocidad del vehículo sube. Eso tiene que ver por una cuestión física de que a medida que aumenta la velocidad, la resistencia del aire se vuelve más, cada vez más difícil de vencer, y hay que poner más energía para aumentar una velocidad con esa resistencia que aumenta con el cuadrado de la velocidad, de hecho. Entonces hay una cuestión ahí, hay una explicación física de por qué vuelve a subir el consumo energético, y las emisiones de CO2 están directamente relacionadas con eso, porque provienen de la combustión, del combustible que se use en el vehículo, que sea diésel o gasolina. Es el mismo razonamiento. Cuando superas, digamos, la curva que te muestra la cantidad de CO2 por kilómetro que emitís en función de tu velocidad promedia, tiene una forma de U. Es decir, que es muy alta en velocidades bajas, y por eso hay que eliminar la congestión en las rutas si queremos bajar las emisiones, pero también, digamos, vuelve a subir. Vuelve a subir, y en realidad, si pensamos en lo que se llama el costo de oportunidad, es decir, si nos ponemos de vuelta a comparar las alternativas de qué deberíamos hacer en Punilla y en Parabachasca para bajar las emisiones, y está seguro que estén bajas, en realidad hay que solucionar la congestión en las rutas actuales sin hacer una vía rápida. Eso sería realmente cumplir con el objetivo específico escrito en los decretos de Schiaretti y de Fernández, que es bajar las emisiones de CO2. Bien, si o sea que... objetivo, habría que hacer eso. O sea que para que realmente baje la emisión de gases, los autos deberían circular a 60 kilómetros por hora. Sí, entre 40 y 80, entre 40 y 80 más o menos. El parque automotor de Latinoamérica además tiene una particularidad de que tiene, bueno, y de Argentina en particular, hay muchos vehículos viejos y además se venden muchas camionetas. Entonces, bueno, si fuera también, según el país, las estadísticas son distintas, pero lo que hay en común, más allá de cuál es el parque automotor, es esa forma en U. Sigue igual porque tiene una explicación física de por qué es así. Entonces, esa velocidad óptima que vos decís, 60 km por hora, yo te doy un rango estimativo, ¿sí? Porque no voy a hacer un cálculo preciso, porque no es útil ser muy preciso, es mejor dar un rango. O sea, no es que hay una discontinuidad en la curva, sino que es más o menos, hay que evitar la congestión y hay que evitar las velocidades altas. De hecho, también otro problema que ver con la velocidad sería, bueno, Camino de las Sierras nos promete que la velocidad va a ser de 100 km por hora, por ejemplo. Bueno, van a colocar carteles, pero la realidad es que no son los carteles lo que rigen, va a ser lo que va a suceder en la realidad, ¿no? Y de hecho un informe del BID explica exactamente eso, de que un problema es hacer cumplir la velocidad máxima en las autopistas. Es un problema que, digamos, no está resuelto, y además puede generar, y ahí hablo más por experiencia viendo países que ya tienen una red de autovía totalmente desarrollada, Europa principalmente, es muy difícil después de construir tantas autovías pedir a la población o hacer cumplir una baja de la velocidad máxima en las autopistas. Sí, sería imposible. Sería imposible, totalmente. De hecho, no se respetan... De hecho, como vos lo decís, no se respetan ni siquiera las velocidades máximas en las autopistas de Argentina. Bueno, digamos que es sabido que en la autopista Córdoba-Carlos Paz, que usa mucha gente que va a Punilla, bueno, andan a la velocidad que ellos quieren, digamos. O sea, pero bueno, vuelvo a la... O sea, cuando digo la velocidad que ellos quieren, digo 140, 150, ¿no? Y al mismo tiempo, al lado de eso, tenés el transporte público que va a 80 km por hora, porque es la velocidad reglamentaria, digamos. Entonces, además, estás introduciendo una ventaja para el transporte individual sobre el transporte público. Entonces, eso también, si bien es difícil de evaluar la consecuencia concreta, pero ahí entendemos que otra vez el transporte público pierde o se genera una condición en la cual otra vez vale más la pena tener un vehículo propio que usar el transporte público. Estimado Guillón, estos compromisos asumidos por los países de reducir la emisión de gases que fueron asumidos inclusive por el presidente Fernández en la cumbre de Glasgow, ¿qué implicancias tienen para el país? O sea, ¿la Argentina debe cumplir estos compromisos? ¿Qué pasa si los vulnera? ¿Qué pasa si los incumple? ¿En qué situación a nivel global estamos con esta cuestión del CO2? Porque por ahí uno no dimensione y de repente sea más grave de lo que pensamos. No, sobre los efectos jurídicos de los compromisos tipo Acuerdo de París, las distintas COP, no tengo idea. Directamente te digo que no tengo idea. Lo que sí más tengo idea es que hay una ley nacional que fue votada en diciembre de 2019, la ley 27.520, de presupuesto mínimo para combatir el cambio climático. Y esa ley les da a las provincias un plazo de 3 años para que propongan cada una un plan de trabajo en adaptación y mitigación en cuanto al cambio climático. Es decir, que en diciembre de este año, en particular, la provincia de Córdoba va a tener que entregar algo al Estado Nacional, entregar un informe que explique cómo va a reducir las emisiones. Así que eso me hace pensar que también el apuro por esas autovías y también seguramente el acueducto Paraná-Córdoba, que también va a ser de alto consumo energético. Yo creo que todas esas obras, Córdoba quiere hacerlas antes de ponerse a ser un buen alumno del cambio climático, vamos a decir. ¿No? Como que esas obras me parecen ser el último permitido antes de empezar la dieta y antes de empezar a hacer un montón de acciones como ordenamiento territorial, todo un conjunto de cosas que no puede escapar ahora la provincia y quiere primero hacer esas obras y luego hablar de ambiente. De todos modos, Córdoba, o en este caso la Corporación Andina de Fomento, podría incurrir en la misma falacia que está incurriendo ahora al decir de que la autovía va a reducir los gases de efecto invernadero. En definitiva, están mintiendo. O sea, está mintiendo el gobierno de Córdoba, miente Alberto Fernández, o miente o es impreciso o no tiene la información chequeada, tanto Alberto Fernández, Chiaretti, como la propia Corporación Andina de Fomento. Digamos, primero, redactar un decreto para aprobar un préstamo para una obra que todavía no tiene licencia ambiental, digamos que ahí ya está el problema, ¿no? Porque vos puedes afirmar un montón de cosas, de objetivos, pero en realidad no tenés la información que va a ser así, y entonces, bueno, esos argumentos están basados en la intuición, más que nada. Digamos que si si está citado como un objetivo específico que es de bajar las emisiones de CO2 y que no tenés un mínimo, un pre-informe que te dice cómo va a ser, de dónde sale el cálculo, por más que sea un cálculo incompleto, que de hecho es una, sería uno de los trucos más fáciles para demostrar eso, ¿no? Haces un cálculo falso, digamos erróneo, incompleto, o basado en datos que no son realistas, y listo, tenés un respaldo, pero ahí no hay ni un respaldo de esas afirmaciones. Lo podemos calificar de estafa, sí, podemos decir. Sí, totalmente. Y además, la CAF es un banco internacional que recibe dinero de distintos países de Latinoamérica y además recibe dinero de otros bancos verdes, entre comillas, que ellos sí se comprometen a entregar dinero únicamente para obras u acciones que tengan un efecto positivo sobre el ambiente. Entonces, ahí sí, me parece que la CAF, con respecto a esos accionistas, como el Green Fund, bueno, tiene un par más, ahí es donde hay una carta para jugar, me parece, porque lo que hicimos el año pasado, que fue entregar una denuncia ante la CAF, porque la CAF tiene su propio proceso de tomar reclamos, digamos, esa denuncia no desembocó en nada, no hubo respuesta. Y sí, claro, obviamente, porque ellos mismos saben que están mintiendo, entonces no nos van a dar bolilla, y donde sí puede llegar a molestar a la CAF es hablar directamente con la gente que les prestó plata, pensando que iban a financiar obras que iban a bajar las emisiones de CO2 y combatir el cambio climático, y no es así. Entonces ahí sí está la estafa. Y eso sin tener en cuenta el desmonte que haría la obra, que además eso, digamos, obviamente que no va a ayudar a frenar el calentamiento global, que un 30% de la autovía atraviese zona roja. Claro, también, cuando haces la evaluación de una obra cualquiera, obra vial en particular, tenés las emisiones en la etapa operativa, que es cuando ya está construida la obra, pero también tenés las emisiones de la etapa de construcción. Y esas incluyen los desmontes, los movimientos de suelo, la producción del cemento, que el cemento también es uno de los... tiene un porcentaje significativo en las emisiones globales, creo que era 5% de las emisiones globales en el mundo totales son para la producción de cemento. También tenés asfalto y demás. Bueno, así que sí, también tenés esos costos que no mencioné, efectivamente, pero también es un tercer problema al que se suma a los dos anteriores, porque estaba el problema de, estamos hablando de un costo de emisiones por unidad, un costo total. Segundo problema, en realidad en altas velocidades emitimos mucho. Y el tercer problema, como vos decís, es que no, tampoco se incluyó un cálculo para la construcción de esas autovías. Así que también el reclamo va por ese lado, sí, totalmente. Estimado Guillón, quedaremos al tanto para ver cuándo nos comunicamos con los accionistas de la CAF. Desde ya te mandamos, por lo pronto, un gran abrazo y estamos conversando en estos días. Bueno, gracias a vos, Juan. Saludos a la audiencia. Hablamos con el investigador Guillón Hoffman sobre la gran mentira del gobierno de Córdoba de que la autovía de Punilla reduciría la emisión de gases de efecto invernadero.